vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Muy buenas tardes. Ahora comienza en Radio Berrezar 100.8 los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 120 minutos de buena música que iremos recordando a lo largo del programa en tres secciones de 40 minutos cada una, para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada, y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, te guiaremos a través de esas décadas tan maravillosas como deslumbrantes. Los 80, 90 y más. Pues efectivamente, aquí estamos. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo again a los 80, 90 y más, a este recorrido musical por estas décadas más emblemáticas de la historia de la música. Digo estas, por no decir empezando de las del 80, 90 y más, que dejaron canciones que formaron parte de nuestra vida, claro que sí, que nos hicieron bailar, escuchar y disfrutar. Estás en 100.8 aquí en FM, en Radio Berriozar. Y si lo deseas, claro que sí, te invitamos a iniciar y plantar cara al fin de semana con la mejor música aquí en los 80, 90 y más. Primero y antes de nada, como que no, saludar a mi hermano gemelo. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, mundo. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? España. ¿Qué tal estamos? Otro bien, viernes más ante bien. Los micrófonos de Radio Berrezar. Aquí a disfrutar los próximos 120 minutos con todos los oyentes que están dispuestos, además, a gozar de una música trepidante. ¡Sí, señor! Aquí estamos con muchas ganas, con mucha inquietud, con mucha solera en los micrófonos de Radio Berrezar 100.8. Primero y antes de nada, que no se nos olvide, Carlos, saludar muy afectivamente, muy de corazón, a toda la zona media ribera que nos están escuchando. Vamos a saludar a todo el mundo. A todo, pero más concretamente, dejarnos a Carlos y a un servidor presentar, claro que sí, buenas tardes a todos, pero en concreto a Caparroso. Sí, señor. Vecinos tuiteros de Caparroso. Ajá. Un beso, gracias. Y aparte de eso, aparte de felicitar a los de Caparroso, pues felicitamos, como no, a toda Pamplona, toda Navarra, claro, toda la comarca, toda la comarca Berriozar, que no nos lo dejamos, y todo el mundo entero. Y encima, a las redes sociales, como son nuestros tuiteros, que los tenemos ahí. Ya sabéis, cualquier, mandar lo que queráis, cualquier cosita, a nosotros, de verdad, nos hace feliz, sí. Nos gusta, claro que sí. ¿Dónde lo tenéis que mandar? Arroba los 80, 90 y más. Con número, 80, 90 con número. Efectivamente. Bueno, y si te has cruzado aquí por nuestras redes sociales también, o por nuestra frecuencia 100.8, que sepas, estás en Radio Berriozar, que esto es un programa musical que hace un recorrido desde los 80 hasta la época de hoy. Hasta lo más actual. Y además, yo quiero felicitar también, Pablo, sí, hombre, sí, te lo voy a decir. Mira, hay un programa que veo en la 2 de Televisión Española, sí, los domingos a las 10 de la, de la noche, que es totalmente emocionante, que es trepidante, que es maravilloso y que tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos aquí. A ver, el día de hoy, durante estas dos horitas, sí, señor. Cuenta. El programa se llama Cachitos de Hierro y Cromo. Y felicito desde aquí a la presentadora, que es una mujer sensacional, que se hace llamar Virginia Díaz. Y por supuesto a los guionistas, los que preparan esos pedazos de guiones, que son José Manuel Sebastián y Gustavo Iglesias. A ellos, a esos tres, los domingos a las 10 de la noche, por la 2 de Televisión Española, los podéis ver. Algo que os va a entrar, que os va a recordar aquellos viejos pasados, aquellos viejos momentos, aquellos días vividos, sí, que hoy los representamos también aquí, en los 80, 90 y más. ¡Bien! ¿No es verdad, reina de la música, que en estas increíbles ondas la número uno eres tú? 100.8 Berriozar y Ratia. Bueno, pues hemos felicitado, claro que sí, a ese programa de la 2. Sí, señor. A a ese trío de ases también, como no, radiofónicos. Virginia Díaz, José Manuel Sebastián, sí, y Gustavo Iglesias, sí, en la 2. Los domingos, recordar, Cachitos de Hierro y Cromo. Muy nosotros, bien. ¿Qué te parece, Pablo, si le decimos a los oyentes que esta semana ofrecemos cine para disfrutar? ¡Ah! Pero antes de nada... A ver, ¿qué ocurre antes de nada? Antes de nada hay elaboración. Hombre, por supuesto. Claro, porque claro, empezaremos luego con los años 80, ¿no? Hombre, claro. Ah, claro, ya sabes que considerados como una de las mejores décadas musicalmente hablando. Es que tengo ganas de entrar, porque hubo muchos géneros musicales, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí, sí. El pop, el techno, no, pero no, ¿tú quieres ahora entrar? Sí, que les digamos a los oyentes nada, en 20 segundos decirle lo ya que pueden veo ver esta noche, mañana y pasado. ¿Te venga, parece? ¿Empieza? Sí, hombre, sí. ¿Empieza? Bueno, decíos que el próximo... ¡Señor! Bueno, antes de empezar con la sección de la música de los 80, desde los 80, 90 y más, abrimos nuestro particular guión cartelera. Decíos, por ejemplo, que el día 3 de octubre se estrenó Torrente Fight. 5. 5, sí. Torrente sale de la cárcel en el año 2018. La España que se encuentra no se adecúa a sus ideales y decide convertirse en un fuera de la ley, ¿eh? A través de un contacto de su estancia en la prisión, Torrente localiza a John Marshall, la persona que se ocupó de supervisar la seguridad cuando se planificó el principal casino hotel de Eurovegas. De Eurovegas. El reparto está, nunca mejor dicho, plagado de auténticos actores como son Alec Baldwin, Jesús Caneiro. El de Jesulín. Digo Alec Baldwin porque es el único, yo creo que es el actor más... Sí. Más principal de todos, pero bueno, sí. Jesús Janeiro, Florentino Fernández, Ana Simón y Angie Fernández, entre otros. Hay muchísimos más. Una película que, desde luego, como el resto de la saga Torrente, no os la podéis perder. Sin sí, señor. Pero hay más. Ese ha sido el primer argumento de la película, nueva película, claro que sí, estrenada esta semana pasada prácticamente, Torrente 5, Operación Eurovegas. Las críticas, pues bueno, yo creo que he visto algún Twitter y la verdad que son totalmente a favor de la película, o sea que hay que ir a verla. Sí, sí, está bueno, claro. La cosa que, si se le puede llamar persona humana a Torrente en su forma de vestir y bueno, hay gente que papel. No. El papel que tiene es un papel de guarrete. No te creas que gusta a todos, pero bueno, va. Simplemente bueno, ahí está. Está bien. Bueno, nosotros también te vamos a recomendar, casi te vamos a ofrecer de otro de los géneros, que pues un argumento de una de las películas también que podéis observar en esta guía cartelera que hacemos desde los 80, 90 y más. Ajá. Ahí os quedáis. Es una película que su estreno ha sido el 3 de octubre de este año, de este mes. El argumento, bueno, pues más o menos es que cuando muere su padre, cuatro hermanos mayores, golpeados por sus vidas de adultos, se ven obligados a volver a la casa inicial, cuando eran jovencitos, y vivir bajo el mismo techo. A la casa de su niñez, ¿no? De la niñez, exactamente. Y vivir bajo el mismo techo durante unas semanas. Ajá. La ficha artística de la película, pues corresponde, pues entre otros actores, están... Jackson Batman. Ajá. Sí, señor. Ross Barney, Abigail Spencer, entre otros. Bueno, es una película también recomendada. Bueno, seguramente que no os habéis enterado de los artistas. Os la recomendamos, Desde aquí os la recomendamos, sin duda alguna. Simplemente os recomendamos esto, claro. Efectivamente. Que sí. Otra de las películas que también podéis ver esta noche, o mañana, o el domingo. Bueno, cuando quiera, cuando tengan tiempo libre. Que también está, además, está recién estrenada. Sí. Es La Buena Mentira. Aunque los personajes de la película son ficticios, La Buena Mentira refleja lo vivido por muchos durante esos años y muestra sus tragedias y sus triunfos en una historia que celebra la fortaleza del espíritu humano. Trata de una milicia que destruye una aldea del sur de Sudán, matando a los jefes, y los sucesores intentan alejar el peligro del grupo de supervivientes. La historia continúa, pero en los Estados Unidos. Hasta aquí podemos leer. La Buena Mentira, esta noche la podéis ver, sí señor, en cualquiera de los cines de aquí de Pamplona, de Tudela, de Tafalla y de Estella y de Navarra. De, por supuesto, muchísimos pueblos de Navarra. Muy bien, de todas maneras, que mal me suena esto de La Buena Mentira, pero bueno. Está bien, está bien. Tiene el tráiler, yo he visto el tráiler, está emocionante. Está bien, ¿no? Bueno, recomendada. Los americanos los tráilers los hacen perfectamente bien, o sea, bueno, vamos. Muy bien, desde 100.8 os estamos resumiendo, nos queda una. Sí, sí, otra de las películas que ya está, más colocada en el cine, pero que no por ello podéis ir a verla. Ah, venga, va, vamos a una de aventuras, por ejemplo, como esta de Cómo entrenar a tu dragón 2. Sí, qué sí, bien, ¿no? Suena bien, por lo menos. Ajá. El emocionante segundo capítulo de la trilogía épica nos transporta a ese mundo fantástico, de nuestro heroico, ¿recordáis? Vikingo Hiccup. Sí, sí. Y su fiel dragón desdentado. Eso es. Pues aquí la tenemos. Aquí lo llaman Hippo. Hippo. Hippo. Sí, señor. Hippo. Eso es. El inseparable dúo tendrá que proteger la paz, como casi son todas las películas de aventuras, y salvar el futuro de los hombres y de los dragones, del malvado y ansioso del poder. Ah. Tal Drago. Que sepamos simplemente que está dirigida por los más. Dirigida para los peques de la casa. Bueno, y para los no tan peques, porque estas películas, la verdad, que sí, aventuras... al final es cierto. Al final es cierto. Nos gustan a todos, Yo tengo 25 y voy a verlas. O sea, que es que no. Qué mi pena. Compañero Pablo tiene 62 y también va a verlas. No, bueno, perdona, no, son. Me río, jaja, espera, que me parto. En fin, bueno. Es algo que os comunicamos desde aquí porque para que podáis pasar una tarde entrañable, una tarde divertida, o una noche, o eso mañana, es. O pasado, en fin. Sí, películas, señor, recomendadas desde aquí, desde los 80, 90 y más. Y ahora ya, Pablo, cuando tú quieras, y solo cuando tú quieras, abrimos los 80, 90 y más, ¿te parece? ¡Bien! Vale. Primer bloque, años 80, contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional, y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de esta sección que abrimos ahora mismo, en la que van a pasar Eddie Grant, los éxitos de Aha, el ritmo de Leif Garrett, o este Sufre Mamón de Hombres G. Los 80, 90 y más. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. I will hit your face and... Prepárate y disfruta, porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más, con Eddie Grant. Esto se llama Baby Come Back. Come back. Baby, come back. Baby, come back. Baby, come back. This is the first time until today that you have run away. I'm asking you for the first time. Love me enough and stay. Hemos comenzado con Eddie Grant, con ese Baby Come Back, con este Date la Vuelta, Come Back. Ven aquí, regresa Baby otra vez de nuevo. Esta canción que fue lanzada por primera vez en el año 1966, un año después de que la banda se formó, pero no cuajó por cosas de la época, quizás. Eran The Squalls, Los Iguales, un grupo del norte de Londres, en Inglaterra. Eddie Grant, en 1972, abandonó el grupo, que cayó en picado sin él, prácticamente. Con el dinero sacado, con el dinero conseguido con aquella banda, formó una segunda discográfica. Fue en 1977 cuando grabó su primer álbum en solitario, aquel Message Man, aquel mensaje, hombre mensaje. Volvió a colocar la canción de este álbum, pero todavía los europeos no se hacían a la idea de la gran potencia, el gran potencial que transmitía la canción. Esta canción que estamos escuchando tuvo un éxito abarrotador, aplastante. Baby, come back. Chico, vuélvete. ¿Eh? A ver, que me vuelvo, que me vuelvo. Adelantamos alguna cosita para los oyentes. Sí, decirles, por favor. Decirles como, por ejemplo, que en lo más actual vamos a tener lo último de Pitbull y John Ryan. ¡Wow! Cuidado. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Eso será en lo más actual, porque también disponemos de música de lo último. Es decir, como estamos escuchando de fondo. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Bueno, pero eso será en la tercera sección, porque todavía nos quedan 40 más, señor, 40, pero muchos eso, minutos. Pero decirles a los oyentes que, por ejemplo, tendremos lo último de Pitbull, que además irá acompañado con John Ryan. Wow. Y ahora, ¿continuamos? Sí, por favor. Sí. Fue una de las bandas de pop rock formadas en Oslo, Noruega. El 14 de septiembre de 1982, una vez Aha firmó por Warner, debían lanzar su primer sencillo en 1984. Recopilan orígenes hasta dar con la primera versión del Take On Me. Oh, yeah. Pero la canción fracasa, con unas ventas de tan solo, pobrecitos, 300 copias. Bueno. Take On Me llegaría en 1986, pero esta vez convencidos del potencial sin duda de la canción. Se graba un vídeo dirigido por Steve Barron, en el que se hace una innovadora técnica de mezclas. Sí. Estamos hablando del año 86, cuidado. Ojo, escenas ojo. Reales con escenas animadas y en blanco y negro. Te acuerdas, ¿eh? Te acuerdas. Hombre, aquello, claro, que me acuerdo, no me acordar, madre de Dios. Principalmente la canción Take On Me llegó al éxito. El vídeo se convirtió en un fenómeno a nivel internacional. Fue ganador en 1986 de 6 premios MTV. Wow, sí, esto señora. Es nada más y nada menos que Aha, Take On Me, Encárgate de mí. Hey. ¡Wow! Esta banda de pop rock, formada en Oslo, en Noruega, ¿cómo nos pegaba en aquella época? Segundo de los temas de los 80, 90 y más, que os estamos ofreciendo en los 80, 90 y más, y además con Twitter. Sí, y además, decir una cosa importante, sí, antes de nada. Sí, sí. Por ejemplo, que fijaos qué pequeño dato, ¿eh? Os hemos comentado que en el 84 ¿sí? vendieron 300 copias. Sí. En el 86... Sí. ¿Mm? 9 millones de copias. Ya, o sea, tela, entre Estados Unidos y el Reino Unido. Pero bueno, 9 millones de copias. Parece mentira una canción en 700 y pico días. ¿Cómo cambia, El que sabe apreciar la buena música, ahí está. Nosotros desde los 80, 90 más, te la hemos recordado como canción excepcional de aquella época. ¿Y ahora qué tal? Poquito de humor, por ejemplo. Sí, en los 80, 90 y más. Humor. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos aquí cuando empezamos con los años 80, cuando hemos pasado el tema de películas, hemos ayudado a que colabores para ir al cine, para que lo pases bien? ¿Qué hacemos cuando hemos pasado estas etapas? ¿Qué hacemos? Sí, poner otra etapa, otro sentido de radio que tenemos aquí. Ajá. Estoy filosofeando un poco, no sé lo que sí, me está pasando. No, yo, a mí me estás dejando, me estás asustando, Pablo. Me estás, no se me fundan las bombillas porque me estás asustando. No pasa nada. Antes de comenzar a lo que te decimos, claro, lo que te comentamos, amigos nuestros, oyentes de Radio Berriozar, antes de comenzar con el bloque de los 80, que ya lo hemos comenzado, pero antes de comenzar con esta tercera canción, te vamos a ofrecer una dosis de cortos, que era lo que te quería decir, Carlitos. Estaba en Babia. En estos minutos estaba en Babia. A mí me estabas asustando, sí, perdón. Ya he visto. Yo ya he retrocedido para atrás, me he quedado en el rincón y he dicho, quieto, quieto, ahora. Bueno, en fin, lo que decimos. Sí. Son casi 24 minutos los que pasan. Los que pasan del punto de las 6, una menos. Eso. En la Comunidad Canaria, en el centro del mar, en el paraíso. Bueno, nosotros vamos a ir con una dosis de humor, que era lo que me refería antes. En estos programas cortos radiofónicos que nosotros nos sumergimos en las redes, en las entramadas redes de sociales de internet, y lo que hacemos es encontrar aquellos cortos radiofónicos que nos hacen gracia, que a nuestro entender pues serán divertidos. Y los que creemos que son de sumo interés para el resto de los oyentes que tenemos hoy aquí. Como por ejemplo, solo le hace falta un vaso, un micro y una silla. Fíjate con qué poquito se conformaba. Y un cigarro. Las barbas y las gafas las ponía él. ¿Y un cigarro? Y el cigarrillo. Sí, por supuesto, y el cigarrillo. Las barbas, el cigarro y las gafas las ponía él. ¡Qué fácil! Nos dejó hace tiempo, pero era uno de los humoristas más grande del país. Hoy ha venido, hoy vamos a sonreír a través de la voz de Eugenio. 7 de la mañana, suena un despertador, se levanta una señorita de la cama, abre la ventana para que entre la luz del día, destapa una jaula donde había un loro, pone el café al fuego, suena el teléfono. Diu, dígame, diu, cariño, soy yo, acabo de llegar de viaje, en 5 minutos estoy contigo. Cuelga el teléfono, retira el café del fuego, tapa la jaula del loro, cierra la ventana y se acuesta. Y dice el loro, coño, qué día más corto. Se da aquel que dice que es un tío que va al sastre, dice, oiga, digo, querría hacerme un abrigo. Digo, ¿qué me costaría un abrigo? Digo, mire, de un abrigo con género bueno importado de Sabadell, unas 20.000 pesetas. Digo, es caro, digo, ¿no tendría algo más barato? Digo, hágase una americana. Digo, ¿qué me costaría una americana? Digo, 10.000. Digo, es caro todavía. Digo, ¿por qué no se hace un chaleco? Digo, ¿qué me costaría un chaleco? Digo, mire, solo haré por 500 pesetas. Digo, vale, digo, ya me va bien. Digo, mire, te va como mangas y bien largo. Bien largo. Bueno, ha quedado claro, ¿no? Lo que quería era un chaleco. Un chaleco con mangas. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. ¡Wow! ¡Qué bueno! O sea, quería el chaleco, pero, por favor, que quería le alargara las mangas. Con mangas y más largo, claro. Quería lo del el abrigo del principio, pero por 5.000. Sí, fantástico, Eugenio, sí, señor. Sí, señor, detalles de calidad de este gran humorista. Bueno, nosotros continuamos, claro que sí. Vamos en los 80, 90 y más. Vamos, vamos a ver si escuchamos el tercer de los temas que tenemos hoy para vosotros, que además es... Bueno, ¿para qué? ¿Para qué os voy a decir nada? Que os lo diga mi compañero Pablo, que para eso... Para eso le pagan. Para eso le pagan, señor. No lo quería decir así, pero bueno. Claro que sí. I was made for dancing. Esto, algo así, nacido para bailar. Wow. Era lo que acontecía en los años 80. Garrett, Leif Garrett, ¿eh? ¿Os suena? Nació... Sí. ¿Os suena, eh? Sí, sí. ¿Os suena? Nació en Hollywood, en California. Tiene su carrera de actor, de momento, en sus inicios... Haciendo de mecánico en el Callejón del Trueno, ¿eh? Ah, ¿os acordáis de aquella serie? Aquella serie. Callejón del Trueno, ¿eh? Una serie también dramática de la CBS, Aquellos Tres en la Carretera. También, esto ya os suena más. También, esto sí. Pero fue en el otoño de 1976 cuando Garrett, Leif Garrett, firmó un contrato de grabación con Atlantic Records, la casa Atlantic. Y fue en el 1978 cuando grabó su segundo álbum, Siento la necesidad, I feel the need. Desde este, su primer sencillo, I was made for dancing. Este, yo he nacido para bailar. Se convirtió en su mayor éxito. Ahora aquí, en los 80-92, en los 80-90 y más, vamos a ir con este tercer tema de los 80. I was made for dancing, Leif Garrett. Wow. Sí, señor, eran los años 1980. I was made for dancing, nacido para bailar. Estaba escuchando a Leif Garrett. A los 18 años, Garrett, estrella de su coche bajo los efectos de las drogas. O sea, queríamos decir que tiene un accidente con su coche bajo los efectos de las drogas y el alcohol, dejando a su amigo íntimo parapléjico. Bueno, esto no es un dato... Trágica. Trágica, sí, señor. Mala suerte, vamos. En fin, un dato que también... ha pasado por su historia, a pesar que dijo que cuidaría de él. La familia de Winkler puso una demanda contra Garrett de unos 25 millones de dólares. Bueno, como algo anecdótico, era dinero, pero bueno. Sí, sí, no, no. Y además que en aquella época, pues bueno, pues es una tragedia que no nos gustaría pasar a nadie por ese hecho, ¿no? Ir con un amigo, tener un accidente. Bueno, bueno. En fin. Como anécdota, la música de los años 80. Sí, señor. ¿Recuerdas Michael Jackson, Madonna, Price, The Police? Entre tantos y otros nombres universales. Aquello pasaba en la década de los 80. Sí, que marcaron pautas que definieron aquellos años musicales. Por cierto, que has dicho, ya que has nombrado Madonna, pues Madonna la tendremos en los años 90. Hoy, por ejemplo. Es que esta señora ha estado en los 80 y 90. Por ejemplo. Es lo que tiene tener años. Y ahora mismo también está, y además triunfando mucho. Entre otras cosas, en lo más actual tendremos a Taylor Swift también. Wow. Vamos anticipando cositas por ahí. Bueno, ya hacemos en el tweet y recordar que lo tenéis todo anticipado. Entráis en nuestro tweet. En los 80, 90 y más. Y ahí te vamos ofreciendo, además, fíjate lo que está saliendo. Imágenes inéditas. Estamos en riguroso directo. Todavía no salimos desnudos, pero tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Alguien está aquí sacando fotografías y nos están aquí desvelando las intimidades. Así es. Vamos a ir, si te parece, con el cuarto de los temas de los años 80. Ah, su éxito. Sí, pero entramos en el mundo primero. Ah, vale, como quieras. ¿Te parece entrar en tu mundo? Sí, sí. Solo aquí podrás disfrutar, bailar, escuchar, reír. ¡Ey! Y si no te quiere nadie, 100.8. ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí! ¡Wow! Berriozar y Ratia. Tu mundo, mi mundo, el mundo. ¡Woo! Pues así es, como te decía, su éxito abarca España, Latinoamérica, especialmente México, Venezuela, Perú, Colombia, Chile, Ecuador, la población de Estados Unidos de habla hispana y puntos de Portugal. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ahí es nada. En abril de 1983 graban en los estudios Track sus primeros cuatro sencillos. Pero en el año 85, después de firmar con Producciones Twins, aparece el single Devuélveme a mi chica, más conocido como Sufre, mamón. Grupo español, por lo que veo. Sí, sí, sí, además de verdad. Comenzaría a sonar en todas las emisoras y pantallas de imagen del país. Hombres que se convertía en un fenómeno social. Casi 30 años después, los tenemos aquí, para vuestros oídos, en 80, 90 y más. Hombres G. Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Te retorcerás. Ahí teníamos al éxito de los Hombres G, claro que sí, un grupo español, latinoamericano, especialmente de México, Venezuela, recorriendo muchísimos lugares, en Colombia, Chile, Ecuador, en todos los sitios han estado David Summer, Daniel Mezquita, Rafael Gutiérrez y Javier Molina. Sí, señor, los componentes de Hombres G, que todavía siguen activos, ¿eh? Claro que sí, siguen... Claro. Bueno, pero ya no sacan tantas canciones como antes, ahora son más elegidas. Tanto como eso, no, están más metidos en los estudios, están enseñando a la gente que viene atrás pegando fuerte. Eso es. En fin, todo ese tipo de cositas. Hombres que Sufre Mamón, una de las canciones emblemáticas de la movida madrileña. ¡Wow! Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bueno, efectivamente, los 80, 90 y más te están acompañando en este viernes especial, porque todos los viernes son especiales, aquí en Radio Berriozar, Carlos y un servidor, amenizándote en estos micrófonos de Radio Berriozar. Estás en el 100.8 y también a través del Twitter. Sí, sí, a través del Twitter, sí señor, a Twitter que es @los80, 90 y más, con numerito. Sí, señor. Página web también incluida, www.eguskiplaza.net. Ahí entras y nosotros en directo podrás tentar a la radio en el icono de la ovejita y del micrófono. Cada programa que esté en directo, tú te entras, te conectas desde cualquier parte de internet y ahí, voilà, estamos nosotros con el Firefox, el navegador importante. Efectivamente, sí señor, es muy importante que entres con el Firefox, porque si no, con los otros no te da esa opción y esa... Eso, siempre hay algún error con otros navegadores. Con otros navegadores surgen pequeños errores, pero en fin. Tenemos tuiteras, tuiteros que nos están escuchando. Gracias, un beso, sabéis por quién, ¿eh? Además, de verdad, sí, estamos descargando fotos, son actuales, son de ahora mismo, ¿eh? Son actuales, así que... Si queréis seguirnos el rollito, nosotros encantados. Sí, vamos, mandaros algunas fotitos, algunas cositas, y nosotros aquí la interpretamos de arriba abajo como tal. Sí, señor. Ojo, que no estén muy calentitas, ya sabéis, porque aquí, si no, ya, aparte de la calor que ya tenemos aquí, no queremos... ya me entendéis, ¿no? Bueno, admitimos crítica también, de todas maneras. Bueno, un saludo a Caparroso, claro que sí, tuiteros y tuiteras. En general, pero en especial hoy, dedicado a... Hoy va a estar dedicado, sí para señor, vosotros, cómo y vosotras. No, a Caparroso en un beso, pleno. Un beso dedicado. De corazón, sí señor. El programa de hoy, claro que sí. Bueno, pues como os comentamos, Eddie Grant, Aha, Leigh Garrett y Hombres G han sido los años 80. Vamos a pasar en breve a los 90, pero antes de eso, Pablo, un poquito de humor, por favor. Porque este programa, aparte de tener una música de muchísima calidad... Tenemos el mejor humor del país. También de calidad, sí señor. Nosotros, por ejemplo, vamos a ofreceros ahora, en Carlos y un servidor, una dosis de cortos radiofónicos de estos programas que seleccionamos de internet. Y nosotros hemos seleccionado otro, por ejemplo, el segundo, humorista con arte y sin miedo, con gancho, sin control, con templaza, sin armadura, con gafas, sin cinturón. Cuántos datos os vamos dando, ¿eh? Humor, humor desde luego que no falte. Y las ganas están ahí. Dicen que hay gallegos en Londres. Está claro que ha visto, que los ha visto este señor. Españoles por el mundo, hoy ha venido a divertirnos. Hoy damos paso a los micrófonos de Radio Berriozar al gran profesional del monólogo, a Leo Harlan. Y vamos a con estos gallegos, con estos chistes gallegos de Londres. ¿Qué nos dirá Harlan? Vamos a escucharlo, vamos a reír. Unos gallegos que por motivos de trabajo les habían desplazado a Londres, estaban allí haciendo unos cursos de informática, estaban pasando un hambre, comían fish and cheese, comida basura, estaban hartos ya de hamburgueserías. Dicen, no encontraremos un sitio de lo nuestro. Pues justo, dan la vuelta a la esquina, Piccadilly Circus. Anda que no. Ven una gaita de madera y pone debajo restaurante Olar. Se miran uno a otro y dice, aquí triunfamos. Entran para adentro, una foto del Celta de Vigo, el Deportivo La Coruña, una cetaria llena de bogavantes. Dice, uy, uy, uy, qué bien, qué bien, qué bien. Se sientan en un banco corrido, aquí nos vamos a poner las botas. Dicen, a ver si viene el camarero, y viene el camarero, un chino de verdad, vestido de gaitero con la gaita cruzada. Se acerca y dice, buenas noches, buenas noches. Dice, hombre, como son un grupo numeroso, yo les recomiendo que metan al primero centro un poquito para picar, pues un poquito de lo que tenemos nosotros, el pulpo al estilo Carballiño, los percebes de roncudo al golpe de calor, la empanada de batallón, que es extraordinaria, cosa, la centolla de la ría, es todo extraordinario. Dice, oye, vete sacando. va sacando, pim, pam, los tíos comiendo, encantados. Oye, vaya sitio que encontramos, esto es una maravilla. Dice, ahora de segundo, dice el chino, pues les vamos a poner un poquito, tenemos la ternera blanca, que es una cosa extraordinaria, el rodaballo salvaje, no el rodaballo de piscifactoría ese que parece que está atropellado, no, rodaballo salvaje, de verdad. Los tíos encantados. Dice, y ahora de postre, como ya acabaron, le recomiendo la tarta de Santiago con un porcentaje de almendra extraordinario y ahora les preparo yo una queimada que se van a chupar los dedos. El chino allí, luba, lubiña, perribo, presente, compañía, brusos, curusos. Los tíos flipando. Terminan de comer y dice, oye, nos encantó el local, pero si pudiéramos hablar con tu jefe, dice, ¿cómo no? Dice el chino. Dice, ¡Amancio! ¡Amancio! Viene Amancio con el mandil lleno de grasa. ¿Qué se les ofrece? Dice, oye, Amancio, comimos en tu casa extraordinariamente bien, pero lo que más nos sorprendió no fue la cocina. Es este chino que tienes aquí, que habla gallego como si fuera de allí. Dice, no hables muy alto. Lleva aquí trabajando 15 años y se cree que está aprendiendo inglés. ¡Guau! Los 80, 90 y más con Carlos. Wow, muy bueno, muy bueno. A través de nuestro Twitter, arroba los 80, 90 y más. ¡Ay, Dios mío! Menuda, menuda. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido, Pablo? Pues muy bueno, menudo con el chino. Wow. Ah, muy bueno. Sí, señor. Pobrecito, pobrecito, pobrecito chino. ¿Cómo me lo engaña? ¿Cómo me lo engaña? Fíjate que va a Londres a aprender inglés aprender y mira inglés. Cómo que se va. Con el carayo, la puche del rey, o sea. Muy bueno, no. Sí señor. Estamos aquí en los 60, 90 y más. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis, Caparroso? Vamos a saludar porque hoy el programa va dedicado en exclusiva a Caparroso entero. Sí señor, nosotros hemos estado dando un giro por esa década de los años 80, un recorrido musical con buenos temas que os hemos ido ofreciendo. Yo creo que ahora toca el momento de entrar en la también prestigiosa década de los años 90. Abrirla, sí. Abrir la segunda sección. Wow. Que la tenemos hoy muy cargadita, muy interesante, ya os anticipamos. O bueno, por lo menos Pablo ha dicho antes, Madonna, Michael Jackson, Freddie Mercury, en fin, todos esos que eran de los años 80. También algunos de ellos están en los 90, como por ejemplo... Segundo bloque, años 90, contigo, Carlos y Pablo. The, that's all, folks. La radio afecta a la gente de forma muy íntima, de tú a tú. Ofrece todo un mundo de comunicación silenciosa entre locutor y receptor. 80, 90 y más abre esa comunicación. Son los años 90. ¿Estás preparado? Sí, escucha y disfruta. Hoy es viernes, rompemos las reglas y a partir de ahora estancamos la semana y abrimos el weekend. Sin duda alguna, llevas 40 minutos largos disfrutando del programa más cachondo y emocionante que existe actualmente en Pamplona y su comarca. Pero aún hay más. Lo que viene a continuación es tan sincero y tan real como la vida misma. Aquí y solo aquí te contamos lo que ocurría en aquellas décadas que jamás volverán a ver la luz. Por eso, Pablo y Carlos, viernes a viernes, las recuerdan con... emoción, sinceridad, armonía, elegancia y cachondeo. ¡Sí, cachondeo! ¡Ey! Aquellos que van a disfrutar, te saludan. Ladies and gentlemen, the story you're about to see is true. The names have been changed to protect the innocent. Michigan, Estados Unidos. Nació el 16 de agosto de 1958. Se mudó a Nueva York para perseguir una carrera en la danza contemporánea. Después de participar en dos grupos musicales, lanzó su álbum debut en 1983. Muchas de sus canciones han alcanzado el número uno de las listas musicales en varios países alrededor del mundo. Su carrera se vio reforzada por sus apariciones en diversas películas. También es es diseñadora de moda, escritora de libros infantiles, directora de cine y productora musical. El 20 de marzo de 1990 sale al mercado el álbum I Am Breathless, Sin Aliento. Dentro, una canción interpretada por la cantautora estadounidense Madonna. Aquí y ahora, la moda. Esto es Bow. Eran los años 90 cuando sonaba esta música, la música de Madonna, cuando la moda aparecía después de participar en dos grupos musicales. Aquí estaban Breakfast Club y Emmy lanzó este álbum, debut Madonna. Fue el año 1983, pero fijaros, en el 90 como triunfa también con este Vogue, moda. Además, ojo al dato, fijaos en un dato que ese, vamos, este dato es rompedor, pero allá donde los haya. O sea, ha vendido entre 300 y 500 millones de discos. Wow. ¡Tela! De los disquitos de antes, de los de vinilo, ¿eh? Nada más y nada menos que 300 y 500 millones. Oh, ¡wow! Oh, ¡Madonna! Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. ¡Wow! ¡Qué recuerdos en los 90! Bueno, muchas gracias, muchos saludos a los tuiteros y tuiteras. Si os metéis en los tuiteros, os decimos que tenemos a una pequeñita tuitera que se llama Lucía, que también nos sigue. Gran seguidora del programa de los 80, es, ¿eh? 90. ¿Has es. Visto? ¿Has visto qué Siempre, guapa, sí, eh? Sí, ya la he visto. Ya. ¡Ah, se nos cae la baba! ¡Qué guapísima! ¡Madre de Dios! La tenemos en arroba los 80, 90 y más la tenemos. Así que si pincháis en las fotitos, podéis verla y os daréis de cuenta de lo guapa que es. ¡Wow! es la más jovencita que tenemos. Sí, señor. Dolor, no me digas que no, princesa, no me digas que no, que no, que si me pierdo la cabeza. Pues mira, es uno de los motivos por los que estamos frente a Radio Berriozar FM, claro que sí. Dios sabrá por qué, vosotros sí sabéis por qué. Claro que sí. Bueno, deciros que estamos en viernes, que estamos a punto, si no ya abriendo el weekend, el fin de ahí semana. Ahí estamos. Que son nada más y nada menos que 52 minutos los que pasan del punto de las 6, casi las 7. Qué rápido se pasa, ¿no, Carlos? Pues sí, por supuesto, pero tenemos todavía música aquí por un tubo, estamos en los años 90 y vamos con... algo especial, Pablo. Dinos. Bueno, vamos, sí, vamos con otro de los temas, claro que sí, de los años 90. Nosotros, desde los 80, 90 y más, te vamos a ir ofreciendo este otro de los temas. Vamos con cantante brasileña. Fue un éxito en la década de los 90 a cantar en inglés. Es parte de un estilo conocido como Eurodance y Flashdance. Además que la cuña esta que hemos ofrecido, ¿has visto? Era Flashdance. Flashdance. Un género musical. Por ejemplo. Olga María de Souza, nacida en Río de Janeiro, en Brasil. La música ha sido su pasión desde que era muy jovencita. Mira, casi casi como Lucía. Más fue, o menos. fue en año 1990. Pero es más guapa Lucía, ¿eh? Hombre, por favor. No, gracias, Carlitos. Perdona que te interrumpa, pero es más guapa Lucía. ¡Sí, señor! Sigue, sigue. A ver, que me emociono. La música ha sido su pasión desde que era muy joven. Y en 1994 apareció pues su primer éxito musical y maravilloso. Sí, señor. Fue en el 95 cuando alcanzó el número uno. El de... número uno en todo Europa. Eso es. Con el tema... Baby, baby. Wow, este que vamos a ofreceros ahora. Wow. Hoy, y como siempre, la recordamos aquí. Corolla, esto baby, es... baby. En los años 90. Why can't we just stay together? Yeah, yeah, yeah. Baby, baby. Why can't we just stay forever? Yeah, yeah, we'll be right back. Sí, aquí estamos con Baby Baby, con Corona en los años 90. Este segundo álbum de Corona, este Walking on Music, fue lanzado en junio de 1998. Por este motivo, Olga fue considerada la reina del Eurodance. Viviendo en Europa, Olga enseñó danza, canto y el popular baile de la lambada. ¡Wow! ¡Qué bonito, amigos, eh! Los 80, 90 y más, sí, señor. Estando contigo desde los micrófonos de Radio Berriozar 100.8 con Carlos y Pablo. Bueno, y ante estos micrófonos estamos pasándolo pues prácticamente estupendamente. Fíjate, estamos con el Twitter al 100%, calentito. Está caliente, no, está a punto de reventar el Twitter porque está a tope, sí señor. Muchas gracias, amigos, amigas, os de queremos. Todo, de todo os corazón, queremos, de todo sí, corazón, señor. Muchísimas gracias. Y recordaos que estamos en el 100.8, que nos podéis escuchar también a través de internet en eguskiplaza.net, a través del Mochila mejor, todavía muchísimo mejor, y que... cualquier Twitter, cualquier tontería, cualquier fotito en desnuda que tengáis. No, bueno, desnuda. No, no, sí, pero también, bueno, pero también. Sí, bueno, sí, así nos alegráis el ojillo un poco. Sí, sí, también. O sea, lo podéis hacer aquí o mandarlo aquí a @los8090ymás. 8090ymás, el programa que mejor entiende Casey Kasem, the American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Come to get my drink and I'll be there. Bueno, por si alguien ha llegado tarde, tarde, quiero decir, este Casey Kasem es el de los 40 for to 40 de American. De, sí, cruzando el lago, pues allá hay un locutor también de radio que es, bueno, pues que nos llama de vez en cuando para pedir consejos, pero bueno. Nunca mejor dicho, sí señor, nunca mejor dicho. En fin, en fin, ¿cómo se nota que no tenemos abuela? Bueno, y entre mío. Canción y canción, o cada dos canciones vamos a hacer un poquito de humor, si te parece, Pablo. Sí, correcto, correcto. Porque aquí, aparte, ya sabemos que la música es nuestra principal vía. Eso pero es. También tenemos unos pequeños cortitos de humor es. Que son trepidantes, interesantes y que además correcto. Nos alegran el fin de semana, el es. Weekend. ¡Wow! ¿Hablamos? Sí. Sí, bien. Sí, la favor. Tía... la tía es como, como sabes, o sea... como era, muy light, como era, muy dubi, sí, como sí, es que, muy dubi, ¿no? Muy dubi, ¿no? Sí, la tía, sí. Si en algún momento tengo que salir, ¿sabes? Pues algo, ¿no? Pues algo. Pues allá está. Y si me pongo a hablar en catalán, pues es que sí. Porque si no, pues ¿quién dirige? Por ejemplo, el club de la comedia, sí, ¿no? Que es como, o sea, muy cool, como, o sea, muy cool. Sí, es como muy happy, ¿no? Muy pues ella, ¿quién si no? Pues ¿quién lo va a dirigir? Ella, oh, no. Pues la Eva H. Ah, sí. La H, fíjate una sílaba, qué montón de palabras tiene, bueno, una palabra, pero grande. Una palabra, pero grande, fíjate la H, la H. O sea, es la Eva H, sí. Es Eva H. O sea, pero parece que, bueno, pues eso, que cargada, viene muy cargadita porque no entiende o no termina de entender muy bien lo que son los carnavales, ¿eh? Wow. La Eva H, pues... hoy, ¿sí? Nada más y nada menos que ha venido a divertirnos. ¿Quién? ¡Eva H! ¡H! Bueno, ya era hora. Después de esta semana pasada, he parado a pensar y he dicho, ¿cómo me gustan los carnavales? ¡Oh! Verlos. Sí, porque a mí eso de disfrazarme, ¿qué quieres que te diga? ¿Os habéis fijado en cómo son los disfraces de carnaval? Sí, hay una variedad aparente. Pero bajo esa apariencia se esconde el hecho irrefutable de que solo hay un disfraz. El disfraz de guarrilla. El disfraz de gatita, guarrilla. El de Caperucita Roja, guarrilla. El de la abuelita, guarrilla también. Y luego dice, sí, hay un surtido, pero escondido dentro de este surtido de variedades de disfraces de guarrilla está... el más de guarrilla, que es el de enfermera guarrilla. Y dice, sí, sí, sí, sí. Madre mía, cuantísimo daño ha hecho Benny Hill. Es un escote. ¿Ah? ¿Desde cuándo? Por aquí van los escotes, ¿eh? Ligueros. Enfermera con ligueros. Una falda con el culo por fuera. Hombre, por favor, si las enfermeras de verdad se vistieran así, los hospitales estarían hasta arriba de gente. Claro, los hombres no sanarían, enfermarían más, pondrían peor. No habría ni una cama vacía, libre, te darían cita para operarte dentro de 3 años. Alguien va a tener que ir a un hospital, ¿eh? A ver cómo se visten estas tías. En fin, a lo que iba, que lo curioso es que estos disfraces que a priori parece que están diseñados para mujeres, se los ponen los hombres más. Wow. Esto es, ¡ay!, el misterio de la vida. No hay nada que le guste más a un tío que disfrazarse de señora. Da igual que el tío tenga un bigote de 3 dedos de ancho. Que dices, mira, con este bigote me voy a llegar al carnaval, me voy a disfrazar de guardia civil. No, se disfraza de vikinga. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacéis? ¿Lo hacéis acaso para sacar vuestro lado femenino? ¿Lo hacéis para sentir cómo somos o cómo sentimos las mujeres? Tengo la respuesta. Los hombres se disfrazan de mujer para tocarse las tetas. No le busquéis más explicación. Si los hombres tuvierais tetas, no se habría inventado ni internet. ¿Para qué? No, bueno, ni internet ni nada. No saldríamos, no hubiéramos salido de la cueva, estarían todos ahí. Mira. Todo el día. Ahí. Habríais aprendido a hacer fuego con las orejas con tal de no soltar eso. Cógeme eso, cógelo tú, no puedo. Vamos ahora con un monologuista. Uy, perdón. Con un monologuista que... Eva H., sí, señor, grande. Muy grande, además trepidante. Bueno, Evita, no seas tan guarrita, que vamos, o sea, dale caña. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Efectivamente, los 80, 90 y más dan color a tu radio, van iluminando el camino de este viernes hacia el fin de semana. Y muchas gracias, no tenemos otras palabras en nuestra boca. Estamos recibiendo a través del Twitter, os estamos escuchando a través del Twitter porque me he dejado los cascos del móvil en la maleta. Por favor. Es igual, muchas gracias, claro. Bueno, que sí. Sí, no, es todo, vamos, todo un lujo para nosotros. Felicitarte porque nos estás escuchando y nosotros, pues estamos ofreciendo algo que verdaderamente nos gusta. Qué divertido. Otro. Hay alguien que se está desplazando porque dice que no sabe cómo conectarse a internet y entonces que se siente desplazada. No te preocupes, Maite, tú anímate otra vez, sintoniza a los 100.8 en Radio Berriozar, pero eso tienes que ir a la radio, no tienes que ir al ordenador, ¿eh? Esto es a la radio, bajas al coche rápidamente en el 100.8 y ahí se nos escucha desde Mendillorri. Para ellos sí. Un saludo también, claro que sí. Por supuesto que sí, claro. La cuenca de Pamplona. Efectivamente. Y para Pamplona, Berriozar, por todo supuesto. Pamplona entero y desde aquí, desde donde estamos emitiendo, que es Berriozar. Sí, señor, Radio Berriozar 100.8. 80, 90 y más. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bien. Y dicho esto, como no, vamos a continuar con el tercer tema del segundo bloque de los años 90. Hablamos de un grupo musical español de folk rock, originario de Zaragoza. Por el momento, han vendido alrededor de 4 millones de copias de su discografía. Digo por el momento porque siguen activos. Exacto. Su discografía, compuesta por 6 discos de estudio, una edición especial y 2 DVDs en directo. Estrella de Mar, sí. Su álbum más vendido, wow, ocupa el 24º puesto de la lista de los 50 mejores discos del rock español. ¿Sabéis de quién estoy hablando? Todavía no, ¿eh? Eva Amaral y Juan Aguirre, el dúo de Amaral. Después de una larga pausa, recuperamos uno de los temas más sonados que tiene Amaral. Esto es ¿Cómo hablar? Separa y nos une a través de la vida. sonando, la guerra ha acabado, pero las hogueras no se han apagado aún. ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya y si no encuentro la palabra exacta? ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad. ¿Cómo hablar? Ahí tenemos a Amaral, Cómo hablar, este grupo musical español de folk rock, género musical folk rock, originario de Zaragoza. A lo largo de su trayectoria musical, el grupo ha cosechado numerosos premios, entre los que destacan 3 premios Ondas de la Música. Ajá. Qué bonito, ¿eh? Pues sí, nos ha gustado. Y además destacado también la gira de Pájaros en la Cabeza en wow. el año 2006. Sí, señor. 2005-2006. Sí. Y por supuestísimo en el 2011, sí. Gira Hacia lo Salvaje. ¡Guau! Cuando el hombre de negro escucha 80-90 y más, se quita las gafas. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en eguskiplaza.net. Stay away, this is my town. Baby, I'm the best around. From Chicago to LA, guess you're gonna make my day. Bueno, hasta las 7 y media no, tenemos media horita más, porque esta primera temporada era hasta las 7 y media y ahora con esta segunda actual, esta que nos estás escuchando, nuestra segunda temporada aquí en los micrófonos de Radio Berriozar 100.8, hasta las 8. Hasta las 8 de la tarde, sí, señor, además en riguroso directo, y además con unas voces sensacionales que... Porque no me digas que no somos agradables de oír, ¿eh? Toma. Pablo y Carlos, solo para ti, ¿qué más quieres? 120 minutos de auténtica música. Bájate, además, bájate, Carlos, bájate el micrófono. ¿Y qué hago, me tumbo? Pues hecho, sentarte, que es que te has subido un rato, vale, ¿eh? Vale, me siento, venga, va. Bueno, pero ya te entendemos, Carlos, ya te entendemos. Te lo pasas bien aquí en la sí, radio. Señor. Claro, sí, señor. Que sí. 12 minutos, 13 casi, son los que pasan del punto de las 7, una menos en el centro del paraíso, Pablo. Dinos, para finalizar los años 90, ¿qué tenemos? Bueno, vamos con Jordi Sánchez Ramos, natural de Málaga, y Miguel Ángel Arjona López, de Llobregat. Bueno, te habrás quedado igual, ¿no? Sí. Yo más o menos sí. Claro, si te decimos, por ejemplo, el nombre de OBK, wow. Esta es la abreviatura de Overcome. Tema instrumental de Depeche Mode, que ya has sí. relacionado algo más al grupo, OBK. Fue el día 22 de octubre de 1991 cuando consiguen publicar su primer álbum, Llámalo Sueño. Sin embargo, las emisoras de radio de la época, por iniciativa propia, empezaron a radiar la cara B del single, Oculta Realidad. Finalmente, esa cara B se convirtió en el primer sencillo oficial de OBK, pero fue en aquel verano, el del 92, cuando se produjo la gran explosión de OBK. Ajá. Qué bonito, ¿eh? Maravilloso. Con su tercer single y probablemente el tema por el que OBK será recordado en estos momentos, con este que te vamos a ofrecer desde los 80, 90 y más. Ajá. OBK con aquellas historias de amor. ¿Recuerdas? Sí, hombre, sí. con ilusión. Pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar, historias de siento de verdad. Promesas sin realizar. No me digas nunca más que es sencillo olvidar. No puedo, no sé mentir. Historias de amor. Wow, qué bonito tema. El de OBK con este Jordi Sánchez Ramos desde Málaga y Ángel Arjona, OBK, del tema instrumental de Depeche Mode. Sí, señor. OBK. De ahí salió el nombrecito de OBK, ¿eh? Qué bonito. Además, decirle a los oyentes que en septiembre del 2013 OBK lanzó al mercado su nuevo trabajo que llevaba por nombre Revolution. Revolution. ¿Eh? Pronto estará aquí para degustarlo con todos nosotros. Nosotros, y hasta aquí ha sido el repaso por hoy de los años 80 y 90, tal vez unas, seguro, dos décadas más prodigiosas de la música, donde muchos de los grupos y solistas que nacieron en estas décadas han sido referentes para todas estas nuestras décadas en las que estamos pasando ahora. Recordar a los oyentes que hemos escuchado en los 80 a Eddie Grant, a Leif Garren y A ver, que lo tengo por aquí. ¿Cuál tienes por ahí? Y Hombres G. Ah, claro, en eran... En los años 90 hemos sí, escuchado señor, a... estábamos con Madonna, con ese Vogue Moda, con aquel en 1983, con Corona, con Baby Baby. Ajá. También hemos estado con Amaral, con aquel la canción emblemática llamada Cómo Hablar. Y terminando con estas historias de amor que a más de uno ya nos hubiera gustado terminar con éxito. Además de verdad. Pero bueno, los 80, 90. Hay una cosa muy importante, Paco. Sí. Tenemos un Twitter de unos abuelos que quieren que le... A vuelta de publicidad. Venga, va. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bueno, ahora sí, ahora ya nos levantamos la camisa, enseñamos brazos, nos ponemos frente al micrófono y con fuerza decimos... ¡Aleluya, aleluya! Bueno, vamos a decirlo. Hemos recibido un Twitter con todo el amor del mundo. De vamos abuelos, a dedicado de unos abuelos. De unos abuelos, claro, que además abuelos, le quieren dedicar a una. Bueno, abuelo. Abuelos, jóvenes abuelos. Jóvenes abuelos. Muy jóvenes abuelos. Jovencitos abuelos que le quieren dedicar, como no, a su nietita, que además es lo más joven que tenemos aquí en los 80. Sí, la señor. Seguidora más joven de los 80, 90 y más. Sí, señor. Ella se llama Lucía Irijalba Pérez. ¡Toma ya! Es una mezcla de zona media. Muy buena mezcla, claro que sí, guapísima. Guapísima no, es guapísima. Pero por todos costados, la mires por donde la mires. Bueno, no haga la pelota, Carlos. No haga la pelota. Las cosas como son, ¿no? Simplemente les voy a invitar a los oyentes a que entren en @los80, 90 y más en el Twitter. Muy bien. Y que vean la foto, porque estoy convencido que me van a llamar a decir: oye, es preciosa esa chica, Sí, señor. Pues dedicado, claro que sí, esta tercera sección de los 80, 90 y más, lo más nuevo. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más novedosas, como las que forman parte de esta tercera sección que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más con el ritmo de Capital Cities, los éxitos de Pitbull y John Ryan, las letras de Taylor Swift o este Bad Girl de Lucky Paradise. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8. El sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8. El sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8. El sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8. El sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido dance. Desde los 80, 90 y más con Capital Fields. Esto se llama Safe and Sound. Safe and sound. Aquí tenemos a Safe and Sound en este tercer bloque, lo más actual, este dúo estadounidense. Estamos ofreciéndote desde el tercer módulo de nuestro programa, la música género más actual. Natural de Los Ángeles, California. Su EP debut fue lanzado de manera independiente el 7 de junio del 2011. Este Capital Cities, siendo su primer sencillito, el álbum llamado In the Tidal Wave of Mystery, o Una Ola Gigante de Misterio, es el más exitoso hasta el momento de su carrera. Pero no llega hasta Europa hasta pasados el 2013, y fue gracias a un spot publicitario de telefonía móvil en Alemania, ¿eh? Es paradójico. Muchas veces salen éxitos, fijaros, a través de cuñas sencillo, publicitarias. Pulas, exactamente, como los 80-90 y más, eso como es. El Twitter de los 80-90 y más. Hoy en 80 y más hemos abierto esta tercera sección con Capital Cities. Esto que hemos escuchado se llamaba Safe and Sound. Sano y salvo. ¡Wow! Y nosotros, a partir de ya, lo que vamos a hacer es ponerte más música, lo más actual, lo que está saliendo ahora en las radios comerciales. Que vamos a estrenar lo más actual aquí en 8090 y más. Nosotros lo vamos a poner, el siguiente tema. Joyas. Joyas. Auténticas joyas. Venga, Carlitos, arriba. ¿Arrancamos? Sí, hombre, sí. Armando Cristian Pérez, más conocido como... ¡Wow! Pitbull. Pitbull, hombre. Miami, Estados Unidos. Se inició como tal en el hip hop, pero se ha especializado en el dance pop. Actualmente es uno de los artistas más solicitados para colaboraciones. En 2004, Pitbull lanzó su álbum debut llamado Miami. Wow. En 2014, su próximo álbum se llamará, ¿habéis oído bien? Se llamará Globalización. Wow. Y dentro del mismo estará esto que vamos a escuchar hoy. Firewall. Firewall. Bola de fuego. Wow. Hoy en 8090 y más tienes el placer, o tenemos el placer, sí, señor, de ofrecerte en colaboración con John Ryan a Pitbull y su Bola de fuego. Baby, I'm a fireball. Chico on fire, he ain't no lie. Well, y'all slipping, he's running the game. Now, Big Bang Boogie, get that kitty little noogie in a nice, nice little shave. I gave Susie little pat up on the booty, and she turned around and said, walk this way. I was born in a brain. Mama said that every word was for my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. Walk this way. I was born in a frame. Mama said that every word was for my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. Fireball. I'm a fireball. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Aquí lo hemos tenido sin duda alguna, Pitbull con John Ren, ese fireball, la bola de fuego, algo que estaba muy congeladito y que lo traemos aquí a esta emisora por primera vez. Wow. Maravilloso, interesante. Globalización será el séptimo álbum de Pitbull. El séptimo, aunque no lo parezca, aunque vosotros lo tengáis por ahí como que esta persona va haciendo colaboraciones con cualquier, no con cualquier, sino con grandes joyas de la música, sí. Pues aún y todo tiene 7 álbumes en el mercado y este será el séptimo. Wow. Globalización y el sencillo que abre nada más y nada menos este álbum, Fireball, bola de fuego. Wow. Pitbull, continuamos, Pablo. Bueno, ha estado interesantísimo. Nosotros, mientras estamos ofreciéndote la música, vosotros solamente escucháis, vosotros, amigos, la canción. Nosotros hacemos las dos cositas. Nosotros hacemos dos cosas a la vez. Fijaros si es difícil, para que luego digan... Tres. Escuchamos, vemos y nos ponemos casi cachondos. Bueno, va. Lo retiro. Bueno, no. A través del Twitter habéis podido ver alguna de las imágenes de este vídeo, de este temazo. Pitbull, cómo no. Todo lo que toca se convierte no en bola de fuego, sino en un gran éxito fijo. Total. Bueno, nosotros vamos atravesando la década de los y más, esa década que pasó de los 90 hasta el día de hoy. Buena música, ¿eh? Os estamos ofreciendo, no digáis que no. ¿Y qué viene ahora, Pablo? ¿Qué viene ahora? Cuéntanos. Bueno, nosotros viene mejor. Si la de Pittsburgh era buena, la de ahora viene mayor. Empecemos. Se llama Taylor Swift. Wow. La exuberante rubia de labios carnosos y rojizos. Hoy están en los 80, 90 y más. Luego dices que no te pone cachondo esto. Si tú lo metes, es que vamos, por favor. Y eso que estamos sin los tangas, te hablamos la semana pasada, ¿no? En fin. La semana que viene nos vamos a desnudar, ya está, ya lo hemos dicho, ya sí. Bueno, ya no se habla más. Bueno, eso te has comprometido tú, Carlos. Hacemos fotos y todo. Señores, oyentes, el sábado, el viernes que viene, no sé si nos desnudaremos, ¿eh? Ya lo veremos, Carlos, no adelantes acontecimientos. Vamos a andar. Venga, sigue, vamos, Pablo. Con Taylor Swift, decíamos, la exuberante rubia de labios carnosos y rojizos. Hoy están en la sección de Y Más. Y te preguntarás, ¿a qué se dedica? Pues bien, no te preocupes, te lo decimos. Pero para eso estamos nosotros. Es decir, te decimos, mira, es actriz, es cantante, compositora estadounidense de música country y pop. Wow. Estos son los géneros musicales. Que sepas que en diciembre cumplirá nada más que 25 años la guapísima Allison. Ajá. ¿Qué te parece si hablamos de su quinto álbum de estudio, que se llama 1989? Y que dentro de ese mismo álbum está Shake If Out. Wow. Es decir, estamos fuera. Wow. Quíteselo. Es una expresión en inglés. Shake it off. Quítalo. Sé que se estrenó en agosto y que estamos hablando nada más y mucho más de esta sensorial y sexual Taylor Swift. Te dejamos con ello, ¿vale? Venga. Wow. People say, but shake, shake, shake. Yeah, oh. 'Cause the players wanna play, play, play, play, play. Vaya recorrido que estamos haciendo este viernes, ¿eh? Increíble, ¿eh? Hemos tenido década 80, década de los 90, y fijaros los temazos modernos, los de ahora, que estamos ofreciéndoos. Taylor Swift, con ese Shake It Off, quítaselo. El sí. álbum se llama 1989 por ser nada más y nada menos que el año en que ella nació. Toma ya. Que como ha dicho antes mi compañero Pablo, pues eso tiene ahora alrededor de 25 añitos. Añitos, ¿eh? Casi nada. Rubia, exuberante, labios carnosos, rojizos. No sigas, no sigas. Guapísima. No sigas. Luego sale ahí con una especie, en el vídeo se le ve con una especie de... A ver, sí. Es que... Descríbelo, es que, descríbelo. ¿Cómo se llama este baile de...? De esos que se ponen de puntillas las mujeres. ¿Las mujeres? ¿Cómo se...? Ballet. Ballet, el ballet. Es, ah, claro. Con una especie de ballet clásico. Ah. Pues sale ahí vestida de ese... Con esa vestimenta. Ah, claro. Bailando, dando unos saltos... Y unos giros ahí, ¿no? Sí, luego, claro, lógicamente se cambia el vestuario y claro. Y claro, y ya no es la misma. La madre de Dios. ¿Para qué, para qué? En los 80, 90 y más, en momentos de dar color a tu radio. Casi 20 minutos para llegar al punto. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Casi 20 minutos. Casi 20 minutos para llegar al punto de las 8. Wow. Una menos en la Comunidad Canaria. Qué bien lo pasamos aquí. Estamos, sí, hombre, sí, nos lo estamos hablando bien, claro que sí. Estamos en lo más actual. Y estamos... ¿A qué huele, Carlos? Aquí huele a radio. A radio. Y como te decía, que estamos en lo más actual. Después de haber escuchado a Capital Cities, a Pitbull y John Ryan... A Taylor Swift viene o llega la hora de... Aunque no lo parezca, hoy nos vamos a Sevilla. ¡Sí, señor! Hola. Hoy analizamos el primer single de esta joven revelación. La sevillana apuesta por un estilo muy personal entre lo gótico y lo asiático. Yo diría que, bueno, a ver, es una vestimenta un poco rara, ¿eh? Una cosita, sí, extraña, sí, ¿no? Sí, sí, más o menos. Para ella, la pasión coreana es como su Sevilla natal. Wow. Bad Girl es el primer single de una de las cantantes jóvenes que más están revolucionando el pop actual en estos momentos. Habla de una chica segura y con toda fuerza y con toda la fuerza del mundo. Toda. Ella se llama Lucky Paradise. Wow. Y sin duda, es una chica, sí, muy mala. Club Classics Volume 1. The time has... What do you say? signal, there's an alien intelligence that knows all. Hamilton is to be discarded. Fred Hamilton, the one on the Sirius expedition? With your permission, you'll all be heroes. Club Classics Volume 1. The time has... What do you expect from Maria? Aquí la tenemos sin duda, Lucky Paradise. Esto es Vulgar, esto es Chica Mala. Una cosita, Pablo. Dime. Hemos recibido un Twitter donde nos están comentando por ahí que qué bien se lo están pasando con los 80, 90 y más. Bueno, pues desde aquí les felicitamos sin duda alguna. Amigos tuiteros, claro que sí, lo estáis pasando bien. Y entre otras cosas porque os estamos mandando unas fotitos muy elegantes, ¿eh? Porque somos dos bellas personas, casi, casi diría yo que somos... Estos chicos que pasean por ahí su cuerpo, su cara, modelitos de serie, ¡Aupa! Son 16, 17, 17 minutos más o menos los que faltan para llegar al punto de las 8, tener que decirte adiós. Nosotros no queremos. No, hombre, no, pero tendrá por que favor. Llegar ese momento, si, en algún momento, digo yo. Si no hemos hecho más que empezar, ¿cómo que por supuesto, dice? Por supuesto. Empezar en la tercera sección, claro la que tercera, sí. Bueno, además, parece que no tenemos abuelas, ¿eh? Hemos repetido antes, pero bueno, ¿qué pasa aquí, Carlitos? Bájate del micro, baja. ¿Qué me considero? Es que mira, yo, ¿qué quieres que te diga? O sea, os voy a decir, para aquellos que no me conocen físicamente. A ver lo que dices. Mido 1,90. Tengo la cara de Brad Pitt. Wow. El cuerpo de... De Flo no, ¿no? De Flo, no, sí. De... No, estás apretado. Yo diría, estás apretado. Estoy apretado, pero... O sea, ¿sabéis lo que es una tableta de chocolate de estas gordas? Pues así estoy yo. Pero en 1,90. Además, con la, ya os digo, la cara de quien he dicho antes, que no se me ha olvidado, que no me salto el cielo. Y el Alzheimer no está, me puede. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Me ha venido. Era Brad Pitt, sí, la cara de Brad Pitt tengo, sí. Y mi compañero, os lo decimos también, mide 1,91. Pesa 69 kilos. Exacto. Tiene la cara de... ¿De quién? De George Clooney. ¡Toma ya! Y la tableta de chocolate la tiene... Mira. ¡Madre de Dios! ¿Para qué? No siga. Venga, va. Oye, no, está bien que nos vendamos también por el Twitter de los 80 o 90 y más. Ahora, eso sí, no queremos que empiece la gente a pegar la puerta porque ya estamos oyendo el timbre. O sea, por favor, no vamos a decir la dirección de los de Radio Berrizar porque si no tendríamos aquí a toda la gente ya pegándonos en la puerta y eso no podría Boca ser. De ratón, Florida, Estados Unidos... Vamos con otro de los temas, no es por cortar al amigo Carlos, ¿eh? Es por avanzar en estos minutos dale que nos caña, quedan. Dale caña. Debutó como actriz en el 2008 con el papel de Charlotte en el musical de Broadway. Saltó a la fama y alcanzó éxito comercial por su sencillo The Way, El Camino. Fue galardonada por la Asociación de la Industria Musical en el 2014, en este año, como la artista revelación del año pasado, del 2013. Ajá. En el 4 de marzo de este 2014, José, os damos señas, ¿eh? Os damos mucha información. El presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama de los Estados Unidos, lógicamente, invitaron a Grande a cantar a un concierto, en un concierto especialmente en la Casa Blanca. Hoy, en los 80, 90 y más, estrenamos Break Free, Libérese. Esto me sonaba a lo de Matt Baker, Free Sam Baker. Ajá. Pero en este caso estamos hablando de Diana Grande. Ariana. Lo vamos a ver nosotros en vídeo. Te ofrecemos desde los 80, 90 lo último de Ariana Grande y Zed. Break Free. Ooh. is in the bottle. It's Nicki, full throttle. It's oh, oh. Swimming in the grotto, we winning in the lotto. We dipping in the pot of blue flow. So, getting so good, it's dripping. I don't would get a ride in the engine that could go. Batman robbing it, bang, bang, cocking it. Queen Nicki dominant, prominent. It's me, Jesse, and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic, cause I'm singing. B to the A, to the N, to the G. Este tema que estamos escuchando es Bam Bam de Jesse, Ariana Grande y Nicki Minaj. Bam Bam, golpe a golpe. Una canción interpretada por la cantante británica Jessica, la cantante estadounidense Ariana Grande y la cantante y rapera trinitense Nicki Minaj. Incluida en este álbum de estudio, Jesse, Sweet Talker, dulce voz. Ahora está sonando en los 80, 90 y más y apuesta por las joyas de la corona. Aquí está la Jesse, Ariana Grande y Nicki Minaj. Golpe a golpe. Este vídeo acompaña la canción que fue filmada en Los Ángeles. Buen tema, ¿eh? Buen tema. Sí, señor. ¡Wow! Qué bonito, ¿eh? Cómo vamos sucediendo a partir de las 6 que estuvimos aquí. Ajá. Digo estuvimos porque es que se pasan 120 minutos que no nos damos cuenta, Carlos. No, es que parece que era hace 5 minutos y resulta que ya estamos ya en el casi punto final. Wow. De 80, 90 y más, pero seguimos, que eso es lo importante. Todavía nos quedan bonitos temas, eso sí señor. Eso es lo importante, seguimos. A falta de 9 minutos para llegar a las 20 horas, a las 8 de la tarde. Una menos. En la comunidad. En el centro del mar. Wow. Vamos con el Twitter a recordar. Venga, va. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, arroba los 80, 90 y más. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Ahí estamos, los 80, 90 y más. ¿Vamos con más canciones? Vamos, hombre, por supuesto que sí. Vamos a hablar. Vamos a hablar, amigos, atentos, porque vamos a hablar de la primera boy band de España, que ha conseguido situarse en el primer nivel del panorama musical. El estilo pop y con letras tanto en español como en inglés, Dani Álvaro, David Blas y Carlos. Esto para los jovencitos de 14 años ya más o menos dicen, ya sé quién es. Sobre todo las jovencitas. Sobre todo las jovencitas. Pero hay otros que no saben todavía quién es. Hasta ahí un poquito la intriga, ¿vale? Componen en música y letra gran parte de los temas del grupo. Circus Avenue, el álbum salió a la venta el 30 de septiembre del 2014. El 19 de diciembre del 14 darán un concierto único en Madrid, en el Palacio de los Deportes. Nos introducimos en el circo de Aurin, ahora sí, ¿eh? Sí, señor. Y escuchamos Baby Cheer, Titiritero. Escúchalos, Aurin. We have gone from being us to being you. You keep fighting, fighting, fighting, crying, crying, crying, trying, trying, trying to change who I am. It's not about winning, winning, winning. Stop pushing, pushing, pushing. It's freaking me out to see who you are. Pop, pop, pop, pop a tear. Let go of this dance now. We're tying us down, down, down. We ain't go, go, going nowhere. Whatever it is we've got, it's not worth dying for. You wanted it all, but you asked for more than I could give. You broke down my walls and tried to reveal me so I feel. You keep fighting, fighting, fighting, crying, crying, crying, trying, trying, trying to change who I am. It's not about winning, winning. And there's nothing you can do. You tied your hands up with all the strings you try to pull. Aquí, sin sí. duda alguna, Pepe Tier, Titi Dicero, del álbum Circus Avenue, Aurin. Qué bueno, qué temazo, ¿no? Temazo impresionante. Qué ¿eh? Pasada, con ese papo de Titi Dicero. Decirles a los fans que, bueno, que será la cuarta edición en el campamento que Aurin celebra los días 19, 20 y 21 de diciembre en el Parador de Segovia. Esa es una buena noticia. Toma ya. La mala es ¿sí? que ya no hay plazas ni entradas. Lo sentimos para todos aquellos fans que se hayan podido quedar sin esas entradas. Porque a dos velas. Efectivamente, sí, porque son tres días donde los 200, solamente 250 fans sí. van a disfrutar con sus ídolos en juegos, bailes y, por supuesto, conciertos íntimos. Esto lo harán Aurin los días 19, 20 y 21 de diciembre en el Parador de Segovia. Esa es la buena noticia, sí señor. En los 80, 90 y más. Solo aquí podrás disfrutar, bailar, escuchar, reír. ¡Ey! Y si no te quiere nadie, 100.8. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Berriozar, Irratia, tu mundo, el mundo. Bueno, pues en ese mundo estamos nosotros también, los 80, 90 y más, 100.8, desde Radio Berriozar, Carlos y Pablo, amenizándote, llegando contigo, acompañándote desde las 6 de la tarde. Acompañándote desde las 6 de la tarde y hasta las 8 de la tarde del viernes, del weekend, de sí. un fin de semana por delante trepidante. Y te recordamos, sí, te recordamos cositas como que si quieres ir al cine podrás ver a Torrente 5, Operación Eurovegas. Ahí os quedáis, otra de las películas muy, muy buenas sí. que tenemos hoy en el cine. La Buena Mentira y sí. Cómo Entrenar a tu Dragón 2. Esa ya lleva tiempo en el cine, pero para los más peques podéis acudir este fin de semana a Muy ver bien. Ese tipo de películas. ¡Más cosas! Fueron los años 80 donde entramos y conocimos y recordamos sobre todo a las canciones de Baby Come Back, aquel Vuelve de Regreso Chico con Eddie Grant, con Aha, aquel Take of Me, Leif Garrett, estuvimos en la carretera con aquel I Was Made for Dancing. ¡Wow! ¿Qué más estuvimos recordando en los años 80? A los hombres G. A los hombres G, que ahora decimos, por supuesto. Sufre Mamón. Hemos más. Tenido un poquito de humor. Un poquito de humor acompañado de una de las personas, uno de los grandes humoristas que ya nos dejó hace tiempo el pobre, pero que nos ha dejado cosas entrañables como el buen humor que hemos tenido hoy aquí en 80, 90 y más, el amigo Eugenio. Después nada más y nada menos aquel famoso camarero que al final se ha convertido en un monologuista trepidante, Leo Harlem. Famoso. Y sin duda alguna, bueno. la que sabéis, o sea, es que no o puedo, sea, fíjate cool. que sí, que no. Muy Eva cool. H, sí, con señor. Nosotros también hoy aquí. Los años 90, Pablo, diles wow. que hemos tenido. No, ¿no les quieres decir? No, pues les digo tú. Yo, pues les digo yo, claro que sí. Si yo les digo lo más actual, si no les quieres decir tú, se lo digo yo. Y en los años 90 hemos tenido nada más y nada menos que a Madonna, sí. Corona con ese Baby Baby, wow. Amaral, recordándonos aquellos años donde Amaral tuvieron sus grandes discos. Y cómo no, OBK, con Amé. Esas historias de amor. De amor, sí señor. Lo más actual te lo dejo para ti, Pablo. Bueno. Eran cuando pasaban más de 80 minutos e iniciábamos la tercera sección en los 80-90 y mal con lo más actual, con Capital Cities, Safe and Sound, con ese Pitbull y John Ryan, con ese Firewall, aquella bola de fuego, Taylor Swift con Take Off It Out, eso de quítaselo. Estuvimos también con Bad Girl, con esa chica mala de Lucky Paradise. Todo esto y más es lo que os hemos ofrecido Carlos y yo desde los micrófonos de Radio Berriozar en el 100.8. Y ahora... Dos horas, después de estas dos horas trepidantes, ahora viene lo mejor, pero sin duda alguna yo ya me os voy a decir adiós, me tengo que despedir. Nos tenemos que despedir. Deciros que el próximo viernes, ¿cómo decía el Guayamín? No me acuerdo cómo decía el Guayamín, sí, lo haremos mejor, pero bueno, en fin, no sé. Bueno, el próximo viernes más y mejor, aquí. Bueno, nosotros lo que decimos, que comenzamos a eso de las 6 de la tarde con esa fuerza que nos caracteriza, esa genialidad, esa chispa que intentamos tener, el buen humor y las ganas de que esto funcione. Así que nada, Carlos, nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes, sí señor. Y ahora les dejamos con lo último de Ariana Grande, con ese Free Thing, con ese Break Free. Vamos a ser libres. Hasta la semana que viene. Adiós. I should have said it before. Try to hide it, fake it. I can't pretend anymore. Berriozar irratia, zeurea, FMko 100.8. Berriozar irratia entzuten ari zara.